On dit qu'il est modeste. Tony la pesa pa madina fréquent city. Tongo et Tony commandant Jacques Tuniri Kamboyango. Zokana ebisa e abobanga abobanga kokite. Pamadito sala kana e na tanga pasi perisengo. Tonini na tika e moko na katia e sandara. Ako lela lela. Yanga motema e sa bokote. Bona bomba kama kambolo kola mosolo. Papiolito. Bon pilo bi blanchard. Vérité, vérité, yo meloé. Eloko yo vérité a Godoro. Ya solo na nimi André Kimbuta. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Gayo, ah mamani kambo yango, est-ce que ça y a solo? Lukande on changé, zaleni na yo. Mama, soki pe bako se li oli kambo na yote. Etumbe salina mota panzi yo sango. Son nom mobile biclap. Gilbert Salaï. Antine lina maloba na bodri na keba. Mwa si azala kabo yete mikiti sa mwa moke. Ma e nina na kapamba te oyoka soni. Si pe por la camisa en mamo quiso canteo. Salanga cayó, posalina mago papá mati. Moco la como yo basua yo toda la soki va coca. Mano mumbala, toca. Otine linga malo bana fron, na keba. Masaza la caboete mi kiti samoa moke. Mae linga na capamba de hoyo casoni. Nanga kufaka kisi pe pola kabise mwamo kiri sukanteo. Kisha noe, boka. Bala naka yo, poza ni na babo kwa pamati. Moko na kombo ya yo, bazua yo, tota la soki bako koka. Loco dijo mo sungi, sunga, sunga.